Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos, hoy viernes 13 de agosto. Qué gusto poder estar ya este fin de semana en este espacio para abrazarnos a través de estas frecuencias 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias por permitirnos este día pues estar llenos de salud y de poder compartir arte y cultura. Queremos invitarles y motivarles una vez más para que se vacunen ustedes si todavía no tienen esa vacuna. Y si es que ya las tiene, pues invitarles a que se sigan cuidando para de esa forma pues evitar que sigan los contagios aquí en nuestro país. Mientras usted descansa este fin de semana, queremos motivarle para que haga su paso por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas sus radios que usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Vamos ahí a visitar con toda la familia todas estas propuestas que usted las tiene en las redes que han sido parte importante en esta época de crisis de salud. Vamos de inmediato a dar el paso ya a nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Estamos ya con ustedes en este viernes 13 de agosto, un día quizás rehuido por las personas supersticiosas, pero nosotros le invitamos a que le ponga muchas ganas, energía y buena vibra a este viernes cierre de semana, que seguramente todo saldrá muy bien, viento en popa. Aquí iniciamos 90 minutos de información artística y cultural. Bienvenidos. Titulares en Zona Cultura. La Casa de las Américas convoca al Premio de Musicología Casa de las Américas 2022. El décimo aniversario del espacio Casa de la Cultura Rebelde se celebró con el concierto Espíritu Transformador. El cómic Novela Gráfica es parte de la convocatoria del quinto Premio Internacional de Novela Gráfica Salamandra Graphic. Se cumplen 100 años sin Enrico Caruso, el cantante más famoso de la historia. Si usted escribe ensayo, presente su trabajo hasta el 1 de marzo de 2023. En este segmento de opinión y de entrevista tendremos el agrado de compartir con Maya Ponce, actriz ecuatoriana, quien viene desarrollando un laboratorio de creación en danza que tiene como finalidad el entretenimiento, la investigación y la composición. Así que ahí tienen otra oportunidad más para que puedan participar de esta propuesta que va a ser de forma virtual. Y bueno, pues el horario y qué ejes se tratarán lo estaremos presentando aquí en este espacio de opinión y de entrevista. Que quienes sigan este proceso al final realizarán un trabajo enfocado en la creación de micro solos de danza. Siga con nosotros en Zona Cultura. La ópera regresa al Teatro Nacional Sucre. En esta mañana vamos a conocer sobre Dido y Eneas, trabajo escénico y musical de gran talante que se presenta en dos únicas fechas. Hablamos al respecto con Charlie Calvachi, director escénico, y César Espinosa, director musical de la obra. Y vamos a cerrar este espacio con nuestra tercera entrevista, con música. Desde Santiago de Chile vamos a recibir a la chelista, cantante y compositora Isadora Orián, artista que lleva más de 15 años en el ámbito musical y 3 de ellos los vivió en la ciudad de Quito, donde realizó grandes trabajos con el productor Enrique Vela. La maestra viene esta mañana a contarnos todos los detalles del trabajo que va a presentar como invitada internacional en el evento 17º Festival de Música de Vanguardia, Festival F Virtual Ecuador 2021. Disfrute de este espacio y aquí, pues de igual forma, podrá disfrutar de música y también su historia. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información y les contamos que este 13 de agosto es el Día Internacional de los Zurdos. Hoy les contamos detalles de esta condición que nos presentará un mundo completamente distinto. Las personas zurdas conmemoran este día como una oportunidad para dar a conocer al mundo de su condición. A lo largo de la historia, ser zurdo en una sociedad mayoritariamente diestra ha sido una condición que en el mejor de los casos llama la atención y despierta la curiosidad, pero en su extremo ha despertado casos de intolerancia. El Día Internacional de la Zurdera fue promovido desde el 13 de agosto de 1976 por la Internacional de Zurdos con el objetivo de visibilizar las dificultades que enfrenta este grupo y a que muchos de los utensilios han sido diseñados para diestros, lo que les dificulta su uso, como es el caso de las tijeras, los cuadernos en espiral, las sillas o bancas para escribir. Pero no todo esto se queda en situaciones cotidianas. A lo largo de la historia y en diversos países del mundo, el colectivo de los zurdos ha sufrido situaciones de discriminación e incluso acoso. Datos sobre la zurdera nos informan que aproximadamente una de cada 10 personas en el mundo es zurda, siendo esta más frecuente en hombres que en mujeres. Los zurdos tienen ventajas en algunos deportes como el fútbol, el boxeo y el tenis. El hecho de ser minoría y estar acostumbrados a enfrentarse a diestros les aporta una ventaja considerable. En el reino animal también existe la zurdera. La historia de la humanidad está llena de personajes zurdos que han aportado a su desarrollo. Aquí podemos citar los nombres de Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton, Albert Einstein, Alan Turing, Neil Armstrong, Miguel Ángel, Rubens, Van Gogh, Jimi Hendrix, Paul McCartney, David Bowie, Kurt Cobain, Noel Gallagher, Sting, Ringo Starr, Bob Dylan, Beethoven, Gandhi, Aristóteles, Napoleón Bonaparte, Charles Chaplin o Bill Gates. En el país. La Casa de las Américas convoca al Premio de Musicología Casa de las Américas 2022 a celebrarse como corresponde en marzo del próximo año. Las obras concursantes se recibirán desde el 1 de septiembre del 2021 hasta el 11 de febrero del 2022 a través de la plataforma digital. La Casa de las Américas convoca a todos los interesados a participar en la 18ª edición del Premio Musicología Casa de las Américas, la misma que se realizará de forma virtual. En esta convocatoria podrán participar autores latinoamericanos y caribeños, naturales o naturalizados, con libros que contribuyan a una comprensión más integral de la música y la cultura de América Latina y el Caribe, a partir de los diversos conceptos y procedimientos de las ciencias sociales contemporáneas. Podrán concursar textos inéditos sobre historiografía musical, interpretación y explicación crítica de la creación musical, música tradicional y folclórica, teoría y práctica de la enseñanza de la música, marcos teóricos globales de la musicología y otros problemas relacionados con la estética, la sociología y la antropología de la música, entre otros. Las obras se considerarán inéditas aunque hayan sido publicadas hasta 2/3 de la misma. Ningún autor podrá participar con una obra que haya obtenido algún premio nacional o internacional. Se otorgará un premio único e indivisible. El premio consistirá en $3,000 o un equivalente en la moneda nacional que corresponda y a publicación de la obra por la Casa de las Américas. Se otorgarán menciones si el jurado lo estime necesario. La Casa de las Américas se reserva el derecho de publicación de la que será considerada primera edición de la obra premiada, que tendrá hasta un máximo de 1,000 ejemplares, aunque se trate de una coedición. Tal derecho incluye no solo evidentes cuestiones económicas, sino todas las características gráficas y otros aspectos de la mencionada primera edición. En las sucesivas ediciones, los derechos corresponderán integralmente al autor. La Casa de las Américas tendrá la primera opción sobre la obra premiada y las mencionadas durante un año a efectos de negociar su publicación en todo el mundo. Los derechos de toda contratación se revertirán sobre el autor, descontándose en cada uno un 10% que será para la Casa de las Américas. Los autores deberán enviar sus obras de manera digital accediendo a Premio de Musicología Casa de las Américas en la plataforma premiocasa.cu, que estará disponible a partir del 1 de septiembre de este año. Las obras podrán tener hasta un máximo de 500 páginas en letra Times New Roman 12 a 2 espacios y foliados, que se enviarán en documento cerrado en PDF. En caso de llevar ejemplos musicales o audiovisuales, se deberán enviar en carpeta aparte, numerados y con la debida indicación de las fuentes de referencia o archivos donde se encuentran los documentos originales. Cada autor deberá enviar un currículum breve que indique lugar y fecha de nacimiento, títulos o grados, publicaciones recientes, investigaciones en curso, cargos académicos y membresías. El plazo de admisión se cerrará el viernes 11 de febrero de 2022 a las 12 de la noche, hora de La Habana. La premiación tendrá lugar el viernes 11 de marzo de 2022 y el dictamen del jurado será inapelable. Los autores interesados podrán comunicarse con la Dirección de Música de la institución a través de la dirección electrónica dirmusica@casa.cult.cu. Con el objetivo de promover e incentivar la producción literaria en el ámbito del cómic, Salamandra Graphic convoca a la 15ª edición del Premio Internacional de Novela Gráfica. El premio se creó en 2008 y actualmente es un referente en el panorama del cómic. En el cómic de novela podrán optar todos los autores mayores de edad o menores con autorización escrita por parte de sus tutores legales que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o procedencia, siempre que las obras que presente se ajusten al concepto comúnmente aceptado de novela gráfica y cumplan los siguientes requisitos. Pueden estar escritas en cualquier idioma, deben ser originales y rigurosamente inéditas, no publicadas en formato libro, libro electrónico, internet, seriados, en revistas ni en redes sociales de ningún tipo. No pueden corresponder a autores fallecidos con anterioridad al anuncio de esta convocatoria. No pueden haber sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso o estén pendientes de fallo en cualquier otro certamen en fecha en que finalice el plazo de presentación. La modalidad a presentar es el concurso en el cómic, que es un formato de novela gráfica. Cada autor debe enviar una propuesta de libro con un mínimo de 32 páginas acabadas por una sola cara, cuya extensión final para quien resulte ganador será de un mínimo de 96 páginas. Podrán ser presentados en blanco y negro o color. Una vez adjuntado el premio, las obras no premiadas no se devolverán. Al no ser originales, se destruirán una vez terminado el proceso, sin que quepa reclamación alguna en este sentido. Los trabajos se recibirán hasta el 29 de octubre de este año. El premio será único e indivisible, con un aporte de 10.000 euros que se abonarán por parte de la institución organizadora. El 50% del importe tras la comunicación del fallo y el 50% restante en el momento de la publicación de la obra ganadora, y se lo entregará cuando la organización así lo estime pertinente. Si usted está interesado en este premio, debe enviar su trabajo a Penguin Random House Grupo Editorial, Premio FNAC Salamandra Graphic, Luchana 23, primera planta, 28010, Madrid, España. La Fundación Antonio Pereira convoca al Premio Internacional Úrsula Rodríguez destinado a trabajos ensayísticos que supongan un aporte relevante sobre la obra poética, narrativa, periodística o biográfica del escritor Antonio Pereira. En esta convocatoria podrán concurrir al premio los autores que lo deseen de cualquier nacionalidad con un trabajo original e inédito en lengua castellana. Se concederá un único premio con una dotación económica de 25.000 euros. La obra premiada quedará a disposición de la Fundación Antonio Pereira, que se reserva los derechos inherentes a la publicación de la misma en una editorial de contrastada calidad. La extensión del trabajo será superior a 150 folios mecanografiados por una sola cara a espacio y medio, escritos con letra Times New Roman 12 puntos y con márgenes predeterminados. Las citas amplias, superiores o cuatro líneas, irán separadas del cuerpo del escrito a un espacio y con letra de 11 puntos. Las notas irán a pie de página a un espacio y con tamaño de letra de 10 puntos. Los ensayos se enviarán en formato PDF a la dirección de correo electrónico fundacionantoniopereira@unileon.es. La primera página contendrá el nombre y apellido del autor, número de cédula de identidad o DNI o pasaporte, dirección completa, correo electrónico y teléfono de contacto, así como una declaración responsable de carácter original e inédito del trabajo. El plazo de presentación de los originales concluirá el 1 de marzo de 2023. El fallo del jurado, que será inapelable, y se dará a conocer en el mes de junio de 2023. La presentación de este premio supone la aceptación y cumplimiento de las bases presentadas. En Quito. El pasado viernes en horas de la tarde, el espacio cultural denominado Casa de la Cultura Rebelde celebró con un mega concierto su 10º aniversario de constante trabajo y espíritu transformador. El público pudo participar de este evento virtual y presencial que tuvo como invitados a Jaime Guevara, Gaby Hacho, Rap Resistencia, Grupo Puntapié, entre otros. ¿Quiere conocer más detalles? Le invitamos a acompañarnos en la siguiente nota. La Casa de la Cultura Rebelde realizó un concierto con artistas invitados que se citaron para celebrar el espíritu transformador de los jóvenes revolucionarios. La coordinadora de este espacio, Liz Villalba, nos comenta acerca de este evento. El 10º aniversario de la Casa de la Cultura Rebelde, en una feria, vendiendo algunos productos con algunos feriantes y haciendo un jam de música. Entonces van a caer algunos artistas para hacer un jam, una sesión de jam, y a partir de las 5 tenemos las presentaciones artísticas, se va a realizar un concierto. Tenemos algunos artistas de danza, de música, y se va a presentar también el Jaime Guevara. Este concierto se lo realizó en las calles Manabí y Venezuela en la ciudad de Quito. La coordinadora Liz nos explica un poco acerca de lo que trató la sesión de jam. Es una sesión de jam, entonces, dentro del arte se suelen hacer estas sesiones en algunas disciplinas, como lo es el dibujo, la pintura o la música. Entonces, aficionados o artistas ya como profesionales pueden asistir a esta sesión para improvisar en ese momento y hacer como una improvisación en ese momento. Entonces la idea es que caigan algunos artistas, ya sea que toquen guitarra, percusión o el instrumento que sea, para poder hacer una improvisación en ese momento. Entonces en eso consiste más o menos estas sesiones de jam. El año pasado, con la pandemia, varios músicos, gestores culturales y artistas frenaron sus espectáculos, al igual que este evento. Por lo que Liz nos comenta acerca de aquello. El año anterior no pudimos hacerlo de manera presencial, el aniversario de la Casa de la Cultura Rebelde, lo hicimos enteramente de forma virtual. Hicimos grabaciones previas dentro del espacio para luego transmitirlas por nuestra página de Facebook. Entonces, claro, sí nos limitó bastante el hecho de la pandemia, pero estamos justamente intentando como reactivar el espacio, entendiendo también que muchos centros culturales, casas culturales han cerrado por lo de la pandemia y los artistas necesitan justamente un espacio donde reunirse y donde también expresarse. Y también, bueno, estamos como aparte de eso abriendo talleres también que pueden dar los artistas para poder autogestionarse. Los jóvenes pudieron disfrutar de música, gastronomía, pintura y danzas folclóricas que este espacio les brindó. Y entre las personas aficionadas, nos comenta Liz quienes pudieron deleitarse de este evento. Bueno, principalmente suelen asistir jóvenes a nuestro espacio, estudiantes entre los 16 hasta los 30 años, pero no hay una restricción de edad. Evento musical, artístico, cultural, entonces está abierto para todo el público en realidad. La mayoría de eventos que nosotros realizamos justamente no tienen ningún costo o es un costo muy muy accesible, porque nosotros entendemos que el arte, al menos en nuestro país y en la sociedad, está bastante elitizado. Entonces tratamos de generar como este espacio que esté al alcance de todos en realidad y que sea algo real. Si usted quiere conocer acerca de los proyectos y talleres que se tiene en la agenda para futuro, puede encontrarlos en todas sus redes sociales como la Casa de la Cultura Rebelde. Y ahí se enterará acerca de todo lo que se tiene a futuro. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En el mundo. En este mes de agosto, el mundo recuerda 100 años de la partida hacia el infinito del cantante más famoso de la historia. Hoy les hablamos de Enrico Caruso, quien desde niño solía amenizar misas, cenas y cafés de las personas. Él dio el salto al mundo de la lírica desde el coro de su parroquia. Este maestro permanece en el imaginario colectivo por su crecimiento musical. Empezó en su natal Italia, en Nápoles, y llegó a la cúspide del arte mundial en Estados Unidos. Acompáñenos y conozca más sobre esta historia en la siguiente nota. 100 años sin Caruso, el cantante más famoso de la historia, según La República. Enrique Caruso pertenece en el imaginario colectivo mundial como el cantante más famoso de la historia, una posición a la que llegó con talento, pero también con un olfato que le hizo prosperar desde las capas más bajas de su Italia natal a la cúspide de Estados Unidos. Napolitano, nació en 1873, en el seno de una familia de escasos recursos y 7 hijos. En ese contexto, recibió una educación básica de su propia madre y pronto hubo de trabajar en diversos oficios, ya fuese como mecánico o una fábrica de telas. Su debut se produjo 2 años antes de conocer a su primera mujer, en 1895 y tuvo lugar en el Teatro Nuevo de Nápoles. Allí tuvo lugar también en el Teatro San Carlos, su primera gran decepción con El Lisiere d'Amour, un fracaso de público tras el que prometió que no volvería a actuar en su ciudad. Su ascenso como intérprete gracias a partituras como el de la Bohème de Puccini le permitió viajar por diversas capitales europeas y de allí dar el salto a Estados Unidos, donde su historia se convirtió en la de muchos otros italianos que migraban al Nuevo Mundo en busca de su gran oportunidad. Él era jovial y expresivo, de cuerpo menudo y amante de buen comer. Caruso encarnaba al dedillo aquel cliché del migrante y supo sacarle partido, convirtiéndose en la encarnación del sueño americano, en el cuerpo de un tipo simpático. Provisto de una voz potente, con un timbre cercano al registro de barítono, las claves de su éxito están muy vinculadas igualmente al auge de las grabaciones fonográficas y a su técnica pegada al verismo vocal, tan propicio para este tipo de formato. Caruso fue víctima de una muerte precoz a tan solo 48 años de edad. La causa fue una pleuresía en el 2 de agosto de 1921. Durante una actuación de la que no logró recuperarse. Con todo, para encumbrarse, solo necesitó 25 años de carrera, desde 1895 a 1920, convirtiéndose entonces en el tenor que más veces actuó en la Metropolitan Opera House de Nueva York. A pesar de la proyección de su legado en artistas posteriores, como Luciano Pavarotti, no son tantas las obras que recrean y ensalzan su vida, más allá de algunas biografías. Su legado lo deja en alto, y es que hace pocos días se cumplió 100 años de su muerte, que hoy en día lo podemos recordar a través de su incomparable voz. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Celebre junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión sus 77 años de vida institucional, los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Día del Cine Mexicano. El domingo 15 de agosto a las 4 de la tarde se exhibirá la ópera prima de Astrid Rondero, Los días más oscuros de nosotros. El miércoles 18 de agosto, a las 6 de la tarde, Tiempo de lluvia, de Itan Wijansen. El jueves 19 de agosto, a las 6 de la tarde, A la mar, de Pedro González Rubio. El sábado 21 de agosto, a las 4 de la tarde, Leona, de Isaac Chemerek. Y el domingo 22 de agosto, a las 2 de la tarde, Tiempo de lluvia. Y posteriormente foro con la directora Itan Wijansen. Solicite link a casalquito@gmail.com. Cada película estará disponible en la página web oficial de la Embajada de México en Ecuador. Solicite los enlaces para las películas al correo programacioncinematecas@gmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cinemateca Nacional, Embajada de México en Ecuador, Instituto Mexicano de Cinematografía, Red Cine Clubes Ecuador y el Cine Club Catalá de Quito y Guayaquil.